Así que bueno, vamos a empezar a escuchar cómo empieza este disco Las Antenas, cuyo track número uno se llama como el disco Las Antenas y suena así. Inolvidable, inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos. Venía gente de todos lados. Confundíamos con la luz que se expandía sobre la cruz que ya habíamos abandonado. Inolvidable, inolvidable, esas mágicas canciones. Exclusivo Mega 98.3 de luna llena. Que trae el CD de Estelares, que dice: Las Antenas refiere a la idea de no quedarse solo, el abismo que genera perder el contacto. Después de muchos años de oficio, las canciones han funcionado como antenas en nuestro devenir, han sido nuestro faro y también el lugar donde pude volcar mi fragilidad respecto de una relación algo patológica con la soledad. Las Antenas como instrumento de salvataje, Las Antenas como guía y como bálsamo. El hashtag hoy para que vos participes es numeral estelares en Mega. Sumate a esta presentación, ya lo tenés, tuiteanos, retuiteanos, sumate, ponés tu comentario con el hashtag estelares en Mega. Y acá estamos presentándote este nuevo disco, lo nuevo de Estelares. Que vos y yo 100% Estelares, el track número uno. La canción Medio Tiempo. El recuerdo de una relación. La melancolía es algo muy presente en las letras de Manuel Moretti. La añoranza. Vamos al track número 2, por favor, que es Alas Rotas. Este es el típico tempo de un clásico de Estelares, ¿no? La canción Medio Tiempo, un poquito apenas acelerado. Eran días rojos, viejos, blandos, desplomados en un cielo, sin canciones, alas rotas. Exclusivo Mega 98.3. Yo y yo. exclusivo Mega. Lo picamos como en una disquería, ¿viste? Vamos. Track by track. Es un disco de dos mitades para mí, Las Antenas. Hay una primera parte, un lado A sería si fuese un cassette, con canciones que son el formato canción tradicional de Estelares, la canción medio tiempo, estas, evocativa, la canción reflexiva. Poneme el número 3, por favor, que se llama Subiéndome. Exclusivo Mega 98.3. Éxitos de canciones nuevas, o sea, es como la fórmula Estelares llevada a la máxima potencia. Manuel Moretti en voz y guitarra, Víctor Bertamoni en guitarra, Pablo Silver en bajo, es la formación estable de Estelares. Después hay músicos invitados, esta vez en la batería Javier Miranda, Eduardo Minervino en pianos y teclados y Guillermo Harrington en guitarras y coros. Después lo que tenemos es una sección de... Hay vientos, tocados por Cristian Terán, trompeta, saxo tenor y saxo barítono. Cantor Terán. Santiago Castellani en tuba y trombón. Diego Tajedor en violín. Hay coros con Emma Pardo y Mario Barassi. Y Agustín Insausti. Y después está Juanchi tocando guitarras y metiendo coros en todo el disco como productor. Estelares en Mega es el hashtag, con numeral siempre adelante. Numeral Estelares en Mega, Cristina Orozco. Maca dice, suena precioso como siempre, ya lo quiero tener, gracias por presentármelo esta mañana. Silva Nega dice, gracias Mega. Gastón Muya dice, meses esperando esto, por fin, gracias. Jonathan Medina, dale, dale que va. Dice, me encanta, buen día Mega, mi más bella compañía. El hashtag Estelares en Mega, ahí están tuiteando todos los fanáticos. Qué lindo, muy buena banda, arroba Estelares, los arroba también a ellos, gracias Mega. Acá aparecieron los vientos. Subiéndome, mi amor, estás llevándome hacia el sol, estás subiéndome. Bueno, hay un estilo muy propio de Estelares, ¿no? Vos escuchás esto y a las... Esa manera de cantar, esas letras, ese tempo musical, es una sola banda, es Estelares. Poneme en cuatro. Bueno, esta la conocemos todos. Este fue el corte que estrenamos hace poco más de un mes. Es el amor. Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado. Sonaban las canciones al mango, era el amor. Rutas sin fin, filmábamos ciudades gigantes. Bajábamos estrellas de Marte, era el amor. Y hoy estás abrillantada, solo luces en tu cara. Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que... Bueno, esta la conoce ni bien. Dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. linda cuando una pareja, una caravana alucinada los viene a saludar. Me viene gustando mucho todo el disco, porque tiene esa cuestión así de pareja todo el tiempo. A ella le gustan los discos de pareja. No, pero digo, tiene todas las canciones, habla de una pareja. De una relación. Sí. Pero pareciera como que las canta desde la soledad, como que ya no está ella. Siempre tiene un dejo de melancolía, ¿no? Hay como un dejo de recordar a alguien que no sabe si está ahora. Pero, queda la duda. Pero me suenan amables, o sea, sí, buena onda. Amables. O sea, no está enojado con ella. No, sabe describir muchas de las cosas que vivían, las sensaciones, claro, y situaciones. Vamos al 5, por favor. Mira esta letra, este nombre de una canción, me gusta. ¿Saben cómo se llama? ¿Quién no se ha besado en Mardel? ¿Quién no se ha besado en Mardel? Yo no sé cuándo fue, vos mirabas un cometa. Yo no sé dónde fue, solo fotos y carteles. Había luces y autos por doquier. ¿Quién no se ha besado en Mardel? Exclusivo Mega 98.3. Recordé que al pasar las campanas redoblaban, que los niños del lugar eran tigres de Bengala. Era todo ¿Quién no se ha besado en Mardel? Simpático título. ¿Vos besaste en Mardel, distancia? Sí. Todos los veranos. ¡Champion! Y muchos inviernos. Yo una vez me besé en una escollera, vino una ola, casi terminamos ahogados. Y una escollera azul ni siquiera baranita tenés. No. Claro, ahí pega la ola. Yo te juro, ¿sabés mira, dónde? Claro. Por escollera del Redentor, allá atrás. Sí. Qué difícil. Pasándolo el lodo marino. Lo peor es que quedé empapado y después de esa caminata por el Redentor, yo quería ir a almorzar ahí. Claro. Y caí todo mojado. Y ella quedó Estás mojado. Y ella quedó, no te quiero. Ella quedó empapada también. ¿Eh? Ella quedó empapada. No, yo más. Se habremos besado en esa esquina esa mujer que llora. ¿Cuál decís? La llorona. Llora. La llorona. Subime. Que lastiman y lastiman. Pero la onda es besarse acá, no con alguien que conoces. Vos, por ahí, distancia, vos tenés mucha tradición de, sí, como periodista deportivo, ir a cubrir fútbol en Mar del Plata. Y vos te agarrás de amores anónimos, ¿sabes? De un fin de semana. Exacto. Acá me parece que Estelares plantea más la situación de la pareja que va a Mar del Plata a pasar. Claro. ¿No? 2-3 días y dicen, vamos a caminar por la Rambla. Más de pareja así, estable. Que van especialmente a Mar del Plata a besarse. No, pero es una parte más. Claro. Te vas en invierno a Mar del Plata, vas caminando ahí por la Rambla, al puerto para comer algo y le das un beso ahí. Qué lindo. Y sos tan original que le decís, vamos a ponernos besándonos atrás de los lobos. ¿Quién no se ha besado en Mardel? El track número 5. El tema número 6, por favor, se llama Usted. Usted es la culpable. El formato canción es Harrison. Para mí, hay algo musical medio tiempo de Harrison más Sweet Lord atravesando estas canciones. Que nunca el olvido se entere de nosotros dos. A decir verdad, cada mañana yo miro el cielo y siento tu voz. Exclusivo Mega 98.3. Las canciones de Estelares tienen algo así harrisoniano dándoles vuelta, ¿no? Here Comes the Sun, My Sweet Lord, ese tipo de canción. ¿Cuál? Las de Harrison, las de George. Ah. Era el tercer compositor de los Beatles. Y sus canciones más recordadas son esas, ¿no? En formato medio tiempo. y arrancando con la guitarrita. Sí. Canciones muy conectadas, pareciera estar hablando de todo el tiempo de una situación concreta, de una pareja que no sabe si fue o me inclino más porque ya no está, porque tanta melancolía. Seguro. A mí me sonaba como que no, que no sé si a lo mejor puedes tener razón, pero me sonaba eso de la continuidad. Pero para mí la las escribes de la soledad estas canciones. El personaje que está dando vueltas es alguien que desde la soledad está escribiéndole a situaciones que vivió. O a lo mejor persona está con ella, pero recuerda situaciones del pasado. El error a veces está en idealizar el pasado, ¿no? Sí, por algo te peleaste. Por algo te peleaste. Lo que pasa es que con el tiempo te olvidás de los malos momentos. Qué bien, y siempre que te queda bueno de aquella época. Pero hay que volver sobre lo malo también a veces, ¿eh? Para no olvidar. Ese museo, ¿eh? Así que atentos porque también te podemos dar la sorpresa en cualquier momento, entradas y además este DVD, ¿eh? Este CD, las antenas, este CD y las entradas para Museum el 27 de agosto también están acá. Fuimos las luces de la costa, el mar, los botes descansando mal y todo el filo. Fuimos, las luces de la costa, el mar, los botes descansando mal y todo el filo frío. Algo que pasó en Fuya, me parece. Sí. Ahí sí. Cada vez que pienso en volverla a ver. Bueno, vamos con el calla. Ya no está, viste, Nilda, ya no está ella. Ahí está, acá ya está definido. El numeral Estelares en Mega. Gracias, Martín Ciccioli, por lo nuevo de Estelares. Marcando el palito para que llegue lo nuevo. Bueno, ya lo quiero. Me encantó. Acá bueno, está. El disco se va a conseguir en disquerías o si quieren de manera digital desde el viernes. Tenemos 48 horas de exclusividad. Este es el tema número 7. Compro flores. Compro flores, se llama. Jugo de limón. Compro rosas. Nunca quise empujarte al apagón. Y no llores. Y por ahí en el puesto, sí. Entre otras cosas, te mata, Milton. Claro, flores, a esta altura del año te mata. ¿Es caro o te intoxica? Tienes que hipotecar tu casa. Y un ramito. No baja de 100 mangos, te digo, Las de Milton vienen en frasco. Subime. Compro flores. Nunca vi tan perdida la memoria del rey. Estamos aquí juntos, no es solo por cariño. Estamos abrazados y es por soledad. Mira. Está solo este muchacho. Mira. Yo te dije. El disco tiene para mí como un hilo conceptual. Sí. Te está contando una historia. Sin, a ver, no es como el de los Kaila que te dicen, es una ópera rock que cuenta una historia. No. Pero yo encuentro están como un, hay un hilo, ¿no? Sí. Hay un hilo, hay como un guión que como, se va. Como fotos de la pareja. Sí. De un momento. Sí. Tiene algo medio de concepto este disco. Se apagaron en toda la ciudad. Ya no hay luces. Mientras tanto a mí todo me da igual y no llores. Ya está para atrás. Si las aguas tienen tu color, no te quemes. Todo le recuerda a ella. Esta noche fue hecha para vos. Esta canción va increyendo. Estamos aquí juntos, no es solo por cariño. Estamos abrazados y es por soledad. No está con ella. Que a veces haces bien. No, se me hace. El protagonista está con la angustia existencial y como que en realidad nos queremos con otra persona como para poder contener esa ¿Me podés mandar un mensaje y preguntarle? Por ahí nos están escuchando, les mandamos un saludo grande. Es el libre juego de la interpretación de letras. Yo, a mí se me hacía en esta canción como que él viene hablando de una historia de amor y en ese el amor le dice estoy abrillantado, en el cual es el track, es el amor, el track número 4. Y acá es como que se va con otra como para pasar el momento. Sí. Es otra, ¿eh? Está como añorando ese amor y está con otra. Y dice que es por soledad. Bueno, en un toque ponemos la segunda parte del disco. Hemos recorrido las primeras 7 canciones, ¿eh? Después les voy a contar cuándo van a presentar este disco y la manera que pueden tener de obtener el disco también, ¿eh? En segundos, no se pierdan, ya venimos con la segunda parte del nuevo álbum de Estelares. Mega 98.3. No se desesperen, ya volvemos.